memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar otra película que se estrenó en el año 1935, cuyo nombre es Monte Criollo. Monte Criollo es una película en blanco y negro del año 1935, producida por Arturo S. Mom para Argentina Sonofilms, que fue la distribuidora, de género dramático y policial, de 65 minutos de duración, que fue dirigida por Arturo S. Mom sobre su propio guión, y quien se ocupó del montaje, siendo su asesor técnico el director Daniel Tinayre, quien justamente dirigiría una segunda versión de este argumento original en el año 1946, con el nombre de Vidas Marcadas. La fotografía fue tarea de Francis Boehniger, fotógrafo de cine que por ese tiempo estaba poniéndose de moda, y la escenografía estuvo a cargo de Juan Manuel Concado, y fueron los compositores de la música Francisco Pracánico y José Vázquez Vigo quienes aportaron la inclusión de atracciones musicales, y es así que el dúo de Agustín Magaldi y Pedro Noda entonan la cueca Como jugando, y Azucena Maizani canta el tango Monte Criollo, compuesto para la película con letra de Homero Banzi y música de Francisco Pracánico, y de paso, Florindo Ferrario simula entonar el tango Muchacho de Cafetín, de los mismos autores. Monte Criollo tiene como principales protagonistas a Neda Franzi como Lucy, Francisco Petrone como Argüello, Florindo Ferrario como Carlos, Domingo Zapelli como Mendieta, y les acompañaron Marcelo Ruggiero, Azucena Maizani como ella misma, Oscar Villa, Olga Mom, Marino Seré, Héctor Fioriti, Carlos Fioriti, Juan Siches de Alarcón, Agustín Magaldi, Pedro Noda y Miguel Mileo. Esta ópera prima de Arturo S. Mon se refiere a la relación entre una mujer y dos hombres, dueños de una casa de baile y juego clandestino, y al conflicto que surge tras ello. El nombre de la película alude al juego de monte, original de España y muy popular hasta mediados del siglo XX en variados lugares de Argentina, donde se practicaba el juego clandestino. Lucy es una mujer de turbio pasado. Viene escapando durante la noche de la policía y se introduce por el ventilete en el sótano de una fonda cuyo dueño, el Tano Mendieta, despide a la clientela porque es hora de cerrar y es hora de jugar al Monte Criollo, para lo cual su ayudante saca un mazo del cajón que tiene marcada una X en un papel que lo recubre. Argüello manda en la mesa y baraja, estando a su lado su amigo Carlos, y gana la primer mano. Carlos baraja la segunda mano. A todo esto Lucy no puede salir del sótano porque se trabó el ventilete. Después de desplumar a los que jugaron con ellos, Mendieta cierra y traba la puerta. Ahora, luego de repartirse el dinero, Argüello y Carlos se disponen a jugar entre ellos. Cuando Mendieta, cantando, se dirige al sótano y se escucha un grito. Los amigos se sorprenden y ven a Mendieta forcejeando con Lucy, que ella le cachetea. Carlos la agarra mientras Argüello va a buscar a la policía. Lucy le dice a Carlos, no he hecho nada, quiero vivir, déjenme vivir. Y se tranquiliza junto a él. Cuando llega la policía, el Tano se pone a preparar un sándwich mientras Carlos convence al policía que no detiene a Lucy y se va. Carlos le ofrece si quiere café o algo. Ella dice que no y decide irse dándole la mano a Mendieta cuando le abre la puerta. Y sale con los dos amigos y se van caminando mientras se ven los zapatos en su estilo y la ropa de ella. Lucy ha convencido a Carlos y a Argüello para que instalen un salón de juego ilegal, transformando la fonda en un cabaret donde funciona el juego legalmente. Y Mendieta, vistiendo como un masterchef, dirige a los mozos que atienden a la clientela. Con el tiempo, Argüello se interesa románticamente en Lucy, pero es rechazado porque ella se siente atraída por Carlos, que siempre la ha tratado con cariño. La obsesión que Argüello tiene por ella le lleva a hacerle trampa en las partidas de juego que mantiene con Carlos y consigue arruinarlo dejándolo sin dinero, mientras Lucy se debate por lo que está pasando y mantiene una severa discusión con Argüello. Cuando llega Carlos y lo enfrenta diciéndole que es un tramposo, y Argüello le reta a pelear en el muelle y se va. Carlos le dice a Lucy que le perdone si no vuelve, y Argüello los ve a través de la ventana cuando se abrazan. Argüello lo espera en el muelle fumando. Carlos llega y cuando va a sacar su arma, Argüello le dice, no, a cuchillo. Tenés razón, dice Carlos, y lo apuñala mortalmente. En ese momento Argüello arroja su cuchillo al agua y le pide el suyo a Carlos y le dice que se vaya rápidamente. Y Carlos sale corriendo. Dos policías de recorrida le ven y uno dice, allí hay un herido. Y cuando le interrogan, Argüello les dice, no, es un hombre que se va porque quiere a su amigo. Y se cae, muriendo sin denunciar a su agresor, para recobrar así su autoestima como jugador profesional. Lucy, angustiada, ve aparecer a Carlos y una sonrisa nace en su rostro y abre los brazos, finalizando la película. Para el crítico King, en la crónica publicada en la revista Mundo Argentino, opinó, se trata de una película magnífica, con un nivel no alcanzado hasta ahora en un filme nacional, siendo un argumento que contó con la ventaja de que al construir sus personajes fue dueño de su psicología. De ahí fue que se sintiera capacitado para moverlos a su antojo. La interpretación tiene su punto alto en Francisco Petrone, con esa voz que tantas veces oímos sobre el escenario del teatro, que se registra magníficamente y se capta en todos sus matices y se mueve sin afectación. Si lo desean, pueden ver esta película Monte Criollo por internet. Monte Criollo se estrenó el 22 de mayo de 1935 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy la cuarta película que se estrenó durante el año 1935, que se llamó Monte Criollo.